Pues hoy vamos a escuchar cumbia. Por el triunfo de Gustavo Prieto, que nos da mucho gusto. No lo puedo ocultar. Estoy muy contento.